Si tú me vieras esperar tardes enteras frente al mar, hasta que el último vapor regresa donde el sol se pierde. Si tú me vieras deshojar día tras día de vagar por este puerto que quedó vacío como yo sin verte, te asombraría descubrir cómo es posible todavía amar así, como si todo hubiera muerto tras de ti, como muere el sol bajo el cielo gris. Tú pensarías en mi amor como yo pienso todavía siempre en ti, como me aferro yo en mis sueños a tu amor frente a una ilusión que no viviré. Si tú me vieras una vez, en este ahora sin después, comprenderías la razón de amarte sin razón, de amarte. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Sé que te irás sin mí para olvidar que lo era todo para ti. Sé que te irás sin mí para borrar aquellas horas que te di. Sé que te irás sin mí, pero en tu andar me llevarás como un dolor. Cada mañana sentirás que no hay amor y cada noche soñarás con nuestro adiós. Y caerán luego las hojas de los árboles y llorarán triste las nubes porque el sol se irá. Pero el amor que hay en ti no morirá, no morirá jamás. Y cuando el viento en tu ventana esté llamando, oirán mi voz. Porque el amor que hay en ti no morirá jamás, no morirá jamás.

conmigo. La paso con...